A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial a nuestros oyentes en todo el departamento. Bienvenidos a esta nueva emisión. Hoy lunes, inicio de semana, 30 de abril de 2012. Finaliza el cuarto mes de este año. Y aquí en Recorriendo Cundinamarca, las noticias de los municipios del centro del país. Dirección General de Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. Y acompañándoles en el inicio de la semana, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Saludo muy cordial para usted y para todos los oyentes a lo largo y ancho del departamento. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Funza fueron entregadas 644 viviendas de interés social prioritario a igual número de hogares por parte del alcalde Jorge Enrique Machuca López. El municipio de Funza solicitó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes una evaluación del proyecto Ciudadela Altos de Gualí. Ayer en Zipaquirá, regreso a la glorieta del frigorífico y hasta el barrio San Rafael en la carrera séptima con avenida 23, la ciclovía dominical. Balance de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Apulo es muy positivo, con más de 67 mil millones de pesos en aportes para obras de desarrollo y adelanto de los programas sociales. Los alcaldes de Cachipá y el colegio fueron los voceros de la totalidad de alcaldes de la región del Tequendama en el pasado acuerdo número 69 para la prosperidad, y fueron ellos quienes expusieron al presidente las necesidades de la región. Productores campesinos de 75 municipios de Cundinamarca reciben capacitación sobre el software SIGAP, que es un sistema de información agropecuaria para pequeños y medianos productores, donde son registrados los datos socioeconómicos, agrícolas, comerciales, pecuarios y crediticios. El municipio del Colegio fue seleccionado para hacer parte del proyecto de fibra óptica. La política de seguridad alimentaria planteada en el Consejo de la Política Social Departamental por el gobernador Álvaro Cruz Vargas debe mirarse desde el ámbito regional, es decir, debe trabajarse en alianza con Bogotá. El mayor general Juan Pablo Rodríguez Barragán, jefe de operaciones especiales del Ejército, y el brigadier general Gabriel Hernando Pinilla Franco, comandante de la 13ª Brigada del Ejército, recibieron de manos de la Asamblea Departamental la condecoración Policarpa Salavarrieta, distinción que se entrega a quienes aportan al bienestar de los habitantes y al buen nombre de Cundinamarca. El operativo policial cumplido en Girardot contó con el apoyo fluvial de dos lanchas policiales y es el resultado de 45 días de investigaciones, explicó el comandante del Distrito de Policía, coronel Álvaro Ramírez Roldán. 280 productores agrícolas y agropecuarios de Cundinamarca son capacitados en sistemas de contabilización de datos, estrategias de optimización del sistema ganadero y programas de formación biotecnológicas de la reproducción bovina. Para mejorar la calidad de la educación, el gobierno municipal de Cajicá presentó el pasado viernes la alianza entre la administración, la Universidad de los Andes y varias fundaciones. Trabajar por los 35 municipios que tienen los porcentajes más altos de necesidades básicas insatisfechas es el punto prioritario de Álvaro Cruz a través del Consejo de Política Social Departamental. En Suesca, una cementera acaba con el anhelo de 116 familias que quieren respirar aire puro. Capturadas 11 personas en Girardot, entre ellas 4 mujeres, quienes según las autoridades se dedicaban al hurto y al microtráfico de estupefacientes. Desde Vergara titula Frecuencia 5. Hoy está con nosotros el intendente jefe José Cifuentes, quien nos comenta de los encuentros comunitarios. De igual manera, la doctora Esperanza Arias, coordinadora del PIC. El titular desde Tocaima. Total descontento al interior de los empleados de la IPS Hospital Marco Felipe Afanador de Tocaima. Según ellos, les adeudan entre 2 y 3 meses de sus sueldos. Esta es la información desde Girardot. Dos proyectos de vivienda para Girardot tiene radicado el señor alcalde Diego Escobar Guinea. Hoy en Chocontá. Continúan las actividades de Viernes Saludable por parte de la administración municipal. El río Bogotá causó estragos al paso por el municipio de Chocontá. Titular desde Tabio. A Tabio llegará un nuevo parche que traerá alegría y diversión a los niños en Radio Huayca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. Con la presencia de la viceministra encargada de Vivienda, Ciudad y Territorio, Adriana Mazuera, concejales del municipio de Funza, gabinete municipal, representantes de entidades bancarias, entidades privadas, las fuerzas militares, entre otras, fueron entregadas 644 viviendas de interés social prioritario a igual número de hogares por parte de la actual administración en cabeza del alcalde Jorge Enrique Machuca López y el exalcalde Jorge Emilio Rey Ángel, gestor del proyecto. La ciudadela Altos del Gualí benefició a 1.574 personas que pertenecen especialmente a familias en situación de desplazamiento, hogares afectados por el invierno, otros con algún miembro de la familia en condición de discapacidad, mujeres cabeza de hogar y habitantes oriundos del municipio. En Funza, sala de redacción. El municipio de Funza le solicitó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes que evaluara el proyecto Ciudadela Altos de Gualí en su totalidad, lo cual se hizo a través del grupo de investigación en vivienda, logrando calificaciones para las casas de 57,6% y para los apartamentos de 55,6%, que comparados con la calificación de 45% para proyectos del mismo tipo, convierten a la Ciudadela Altos de Gualí en el mejor proyecto de vivienda de interés prioritario del país para los años 2011 y 2012. La obra entregada fue destacada por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero. Aplaudimos este tipo de iniciativas privadas que nos apoyan en el objetivo de entregarles a miles de familias colombianas una vivienda digna y segura. De igual forma, la viceministra en el acto de entrega enfatizó en lo siguiente: hago un llamado a más empresas privadas para que sigan con el interés de apoyar a los municipios y alcaldías en la ejecución de proyectos como este de Altos de Gualí en diversas partes del país, y felicito a los habitantes del municipio de Funza por el liderazgo que tuvieron para sacar adelante este proyecto. En Zipaquirá, sala de redacción. Luego de 2 domingos en los que el Instituto Municipal de Cultura y Recreación de Zipaquirá censó la población que participa de la ciclovía, tanto en el sector de San Carlos como en San Pablo, la entidad deportiva informó que desde ayer domingo 29 de abril, la actividad regresará normalmente desde la glorieta del frigorífico hasta el barrio San Rafael, en la carrera séptima con avenida 23. Ahora la ciclovía cuenta con aeróbicos en 2 puntos específicos. Uno estará en la Universidad Ceres Minuto de Dios y el otro en el Polideportivo del barrio San Carlos. Esta ciclovía cuenta con la participación de alrededor de 200 personas y una delegación invitada del municipio de Chía. En Apulo, sala de redacción. Una vez realizado el inventario de los ofrecimientos del señor presidente y sus ministros en el recientemente celebrado Acuerdo para la Prosperidad número 69, el balance es muy bueno, acerca de los 40 mil millones de pesos para el municipio de Apulo. En materia de vivienda se recibirá el apoyo por 7 mil millones de pesos para finalizar el proyecto Volver a Vivir, el cual solucionará la vivienda a 89 familias, y apoyo para realizar otro programa de vivienda para 200 familias, cuenta con un aporte de 3.424 millones de pesos. Para la construcción de la PETAR, 5.000 millones de pesos. Para el plan maestro de acueducto y alcantarillado se recibirán 12.000 millones de pesos. En salud, Apulo recibirá una ambulancia y dotación de una sala de maternidad para que los apuleños nazcan en Apulo, y una unidad móvil médico-odontológica, dotación para su biblioteca y computadores para los colegios, y la construcción de un verdadero estadio para el municipio. En Apulo, sala de redacción. El Acuerdo para la Prosperidad número 69 contó con la participación de todos los alcaldes de la región del Tequendama, quienes mediante un trabajo a conciencia y conocedores que no todos podían hablar entre ellos, escogieron unos relatores para que los representaran a los demás. Por ello tomaron la palabra los alcaldes de Cachipay y el de Mesitas del colegio, quienes mostraron al presidente y sus ministros las necesidades de la región. Un valor agregado para el municipio y la región han sido los contactos que han quedado entre mandatarios locales y el Gabinete Nacional. El acuerdo para la prosperidad no fue solo lo que se vio en 3 horas y media de transmisión en televisión, fue mucho más que largos días y horas de trabajo, reuniones con funcionarios de alto nivel. Todo esto quedó para los alcaldes participantes. En Apulo, sala de redacción, tras la celebración del Acuerdo para la Prosperidad número 69, el Gobierno Nacional también se comprometió a gestionar recursos por 20 mil millones de pesos, equivalentes al 50% del presupuesto que se necesita para construir los terceros carriles para la vía Bogotá-La Mesa-Apulo. El otro 50% será financiado por la Gobernación de Cundinamarca. Igualmente, el Viceministerio de Turismo, la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca implementarán el clúster turístico, donde estén incluidos los 10 municipios de la provincia del Tequendama, Bojacá, Tocaima y Zipacón. Este clúster tendrá como eje principal la recuperación y adecuación de los caminos reales, senderos y rutas camineras de la región. Otras obras que hacen parte de los ofrecimientos formalizados con sendos proyectos son construir el tercer carril de la vía Apulo-Mondoñedo, proyecto que tiene un valor de 40 mil millones de pesos. Otro proyecto importante es rehabilitar, ampliar y pavimentar la vía Apulo-La Vega-San Antonio de Anapoima, San Joaquín, Peña Negra y Cachipay con 32 kilómetros de recorrido. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Escuchamos ahora la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, con Robinson Guzmán. Muy buenos días, Víctor Manuel y Patricia. Hoy nos acompañan los estudios de Frecuencia 5, el intendente jefe José Cifuentes. Intendente, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Y este su espacio Recorriendo Cundinamarca. Gracias, muy buenos días. De verdad que agradecido por la invitación que me hacen el día de hoy para este programa. La estación de Vergara Cundinamarca está realizando encuentros comunitarios en conjunto con la alcaldía municipal. Intendente, ¿de qué se tratan estos encuentros? Bueno, como bien lo da a conocer, los encuentros comunitarios se trata de ir a visitar a los diferentes barrios del municipio donde se detecta alguna problemática en compañía de los funcionarios de la alcaldía, con el fin de escuchar a la comunidad, escuchar las inquietudes, escuchar los problemas que acechan en ese momento y darle una solución o darle una vía para llevar a cabo una buena resolución del problema o la inquietud que la comunidad tenga en ese momento. Es así como el pasado 26 de abril se realizó un encuentro comunitario en el barrio El Jardín, donde estuvo participando funcionarios de la alcaldía municipal en compañía de la Policía Nacional, donde se habló con la comunidad de dicho sector. Se resolvieron algunas inquietudes, como fue el problema de basuras, el problema de una vía, los arreglos de una vía, el problema de la instalación de un reductor de velocidad con el fin de prevenir la accidentalidad o problemática con los, especialmente con los menores de edad que circulan en estas calles. Entonces se llevó a cabo la resolución, se llevaron las inquietudes a la alcaldía. Próximamente se estará realizando las actividades prometidas en dicho sector. ¿Estos encuentros comunitarios solo se realizan en el casco urbano o también en las veredas? De igual manera se irá a programar también la visita a las diferentes veredas para hacer dicha actividad de encuentros comunitarios, escuchar la comunidad de las veredas para resolver sus inquietudes y aportar a la seguridad y a las demás situaciones que allí se presentan. Eso se va a extender. La intención es llevarla a cabo por todo el municipio, ya que se encuentra con la buena disponibilidad de la alcaldía municipal y sus funcionarios. Intendente, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos estas noticias a Recorriendo Cundinamarca. Agradecerle la dirección de acá de la emisora Frecuencia 5, también pues cordial saludo ahí de parte del Comando de Departamento de Policía Cundinamarca, de parte del Comando de Distrito de Policía Villeta y del Comando de Estación de Policía Vergara. Muchas gracias. Más información del municipio de Vergara. En estos momentos nos acompaña la coordinadora del PIC, doctora Esperanza Arias. Doctora, bienvenida a los estudios. Gracias, Robinson. Muy buenos días para usted y buenos días para toda la comunidad de Vergara. Doctora, función del PIC en los municipios. Recordándole a la comunidad que el PIC es Plan de Intervenciones Colectivas. Contarles que pues el PIC funciona, nosotros lo que hacemos es vigilar, prevenir y promocionar la salud en el municipio. La prevención y la promoción, educación en el ámbito familiar a través de las promotoras, de todas nuestras promotoras y por todas nuestras veredas. Ellas están encargadas por sectores, tienen determinada cantidad de familias distribuidas por un medio de unas veredas, pero pues igual ellas son las que están ofreciendo la promoción y orientando a las familias en este ámbito, educando también en el tema de la salud. Doctora, en este momento el PIC, ¿qué está realizando? Sí, Robinson, nosotros estamos pasando en este momento por una jornada de vacunación que precisamente acaba de terminar el sábado con la jornada grande, que es una jornada a nivel nacional que se hizo pues en todo el país, y Vergara cumplió con las metas que se le ordenaron pues por el Ministerio de Salud. Estamos contentos de haber realizado por todo el municipio la jornada de vacunación, fue un éxito para nosotros. También se han realizado hasta ahora dos brigadas de salud, una por las veredas de Guacamayas, estuvimos por las veredas de Chonte Grande también. Más adelante estaremos por el sector de Villa Olarte, que son los sectores que nos destinaron pues para estas brigadas de salud. Más adelante, pasando este semestre, pensamos en realizar más brigadas, poderle llegar más a la gente, es la ilusión de nosotros. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a los estudios de Frecuencia 5 y recorriendo Cundinamarca. Robinson, dándole pues gracias a ustedes, a Frecuencia 5, Don Elkin y a todo su equipo de trabajo, mil y mil gracias por este espacio tan agradable que es para el municipio y para todo Cundinamarca, muchísimas gracias. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad, les informó Robinson Guzmán, 88.3. Frecuencia 5. Saludo cordial a nuestros amigos de Chalón Estéreo en Tocaima. Víctor, Patricia, muy buenos días. Desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, les saludamos en esta mañana para contarles que total descontento hay al interior de los empleados de la IPS Hospital Marco Felipe Afanador, pues según ellos les adeudan 2 y 3 meses de sus sueldos. Hablamos con Héctor Posada, él es el representante de los usuarios ante la IPS Hospital Marco Felipe Afanador. Esto nos dijo al respecto. En junta pasada que tuvimos ahí como unos 8 días, se le pidió a la nueva gerente, ya que el gerente que está cumplió su contrato, que por favor agilizara los pagos que están pendientes a los de contrato, que les vamos para 3 meses que le deben, y a los de planta que les de, vamos para 2 meses que le están adeudando. Se le pidió a la gerente encargada que por favor nos colaborara con eso para dichos pagos, porque a estas personas se le están debiendo estos meses, periodista. Bueno, ¿cuándo estarían recibiendo los pagos de estas personas y por qué se ha atrasado tanto? ¿A qué aduce o qué dice la gerente encargada a ese respecto? Pues la gerente encargada, yo no es por defenderla, ella no tiene vela en ese entierro. Esas deudas las dejó el anterior gerente, ya que él les quedó debiendo a estas personas todo este tiempo que se está laborando. La señora gerente me dice que estuvo ayer en Bogotá y que está cobrando, y que en esta semana le hace el deber de, si le cancela el municipio y la Secretaría de Salud del departamento y los otros municipios donde tiene contratado el PI, les cancela a los de contrato y a los de planta. Ese juego, yo hablé con ella a las 12 del día y eso me informa. O sea que decimos que eso es ya deudas que dejó el exgerente Jaime González. Sí, señor, son deudas que dejó el señor gerente y que no sé por qué motivo. Él aduce que es que no le han pagado las EPS, no le cancelaron a estas personas. Bueno, el tema del rayo X. Estimado periodista, sí, la Secretaría de Salud del departamento, a través de la gobernación, está haciendo entrega de un rayo X. Con el contratista habló la persona encargada, dijo que en estos días llegaba, pero no está un aparato que es, se llama la como la impresora. Hoy hablé con eso también con la gerente encargada y me dice que el secretario de Agricultura le va a dar ese aparato. Ella me dice que en estos días ya empezarán a adecuar allá donde funciona el rayo X para montar este equipo. ¿Es por parte de la Secretaría de Educación, de Salud? Por parte de la Secretaría de Salud del Departamento, es una donación por parte de la Secretaría de Salud del Departamento y la señora, como faltaba un aparato que no está incluido ahí, ella me dice que habló ayer en Bogotá con el Secretario de Salud y dio la posibilidad que nos entregaran ese aparato también. Bueno, pero la pregunta y los oyentes también se preguntarán, bueno, cuando se adquiere un equipo, no se supone que viene completo, que no toca estar buscando lo que usted me dice, la parte de impresión de la placa como tal? Desafortunadamente el proyecto lo hicieron solo por el equipo Rayo X. No, cuando hicieron ese proyecto que lo donó la gobernación, ninguno se percató de eso hasta ahora, pero ese aparato funciona también con la impresión que está ahí, pero para que quede todo nuevo, la señora gerente está haciendo esas diligencias directamente con el secretario de Salud. ¿Cuándo podrá entrar en funcionamiento ese rayos X? Y lo más posible es que el que hay actualmente prestando servicio vaya para Agua de Dios, ¿no? Lo más, pues, eso fueron palabras del anterior gerente. No sé qué política irá a seguir esta gerente. Pues estamos que llegue el aparato y que adecuen la oficina para donde se está funcionando el equipo Radio X. Yo sí le pediría que esa pregunta se le hiciera a la señora gerente, que ya amablemente le dirá para cuándo estamos estrenando equipo Radio X. Iremos a sufrir unos días como sufrimos anteriormente, pero lo importante es que llega nuevo. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Víctor, Patricia, sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Escucha, recorriendo Cundinamarca. Aquí está la información desde Girardot, emisora Corazón de María. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, reciban el saludo cordial desde Girardot, en la ribera del río Grande de la Magdalena. A ustedes, Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Baruel Salamanca. Felicitaciones, excelente trabajo. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida. Aquí están las informaciones. Dos proyectos de vivienda para Girardot tiene radicado el señor alcalde Diego Escobar Guinea. En la última visita que hizo la exministra de Vivienda Beatriz Uribe a Girardot, se plasmó el proyecto de vivienda ahora ratificado por el nuevo ministro. En su momento lo explicó en los siguientes términos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el señor alcalde. Tiene dos proyectos para atender familias damnificadas por el fenómeno de la Niña 2010-2011. Hoy hemos ratificado con el señor alcalde el compromiso de financiar los dos proyectos que sumarían cerca de 1.500 viviendas para Girardot. Lo importante es que el alcalde puede saber que tiene el valor. Nosotros podemos subsidiar el urbanismo y la construcción de la vivienda. Lo que necesitamos es que agilizar los trámites acá localmente, sacar la licencia de construcción de los dos proyectos y con eso sencillamente podemos desembolsar los recursos para que empiece la obra. En el caso de Girardot, que tenemos cerca de 1.500 proyectos para 1.500 viviendas prioritarias, todas de gente pobre, toda damnificada, estaríamos empezando las obras en las próximas semanas y qué bueno que pudiéramos poner doble marcha para entregar en diciembre esas casas. Ese proyecto debe tener un costo aproximado, nosotros no hemos mirado el detalle, pero debe tener un costo aproximado, no sé, realmente no sé, pensemos en 25, 28 millones de pesos por vivienda. Si se trabaja a gran escala, se pueden abaratar los costos, buscar acá en Girardot cementeras o productoras de hierro que nos puedan hacer rebajas especiales y bajar los costos mucho más, pero lo más importante es que la gerencia del proyecto y la construcción estén en muy buenas manos. El doctor Diego Juan, desde que lo eligieron, me llama más o menos 3 veces a la semana, de manera que por fin sacó sus proyectos adelante y se lo merece, y se lo merece la gente de Girardot. Pruebas gratuitas sobre BPH para mujeres de 30 años en adelante. La Alcaldía de Girardot, el Instituto Nacional de Cancerología y el Hospital San Rafael practican gratuitamente la prueba del virus del papiloma humano, el cual produce cáncer en el cuello uterino. Esta prueba se practica a las mujeres de 30 años en adelante y esto con el objetivo de detectar rápidamente esta enfermedad que posteriormente puede poner en riesgo la vida de las mujeres. Desde las 8 de la mañana en las instalaciones del Hospital San Rafael de Girardot, Las mujeres podrán practicarse la prueba, la cual tiene un costo normal de 150 mil pesos, pero que ahora, gracias a los esfuerzos de estas tres entidades, es gratuita. La invitación es para que las mujeres tomen conciencia y se practiquen el examen. Corazón de María. Hasta aquí el informe de la ciudad turística por excelencia, Girardot. Que vengan al festival de Girardot, tierra querida. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Jenny Patricia y Víctor Manuel. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En el Colegio Sala de Redacción, a través de uno de los programas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones, el municipio del colegio, por medio de las gestiones adelantadas por el primer mandatario del municipio, Gilberto Moreno, ha sido seleccionado para hacer parte del proyecto de fibra óptica que inicialmente beneficiará la Casa de Gobierno, el Hospital Nuestra Señora del Carmen, Casa de la Cultura, instituciones educativas y algunos sectores del perímetro rural. El objetivo de dicha gestión es masificar el uso de Internet por parte de los colegiunos y quienes llegan a nuestro municipio, recordando que esta herramienta tecnológica promueve la generación de empleo, uso del tiempo libre, aprendizaje, mayor contacto con el exterior y especialmente volver a nuestro municipio más competitivo en el país. El operador del servicio, que será Compartel, ha anunciado que sobre el mes de agosto estaría instalado en su totalidad el municipio del colegio. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, una alianza estratégica para formar productores agrícolas como la celebrada entre la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo Rural, consta de varias fases: convocatoria y preinscripción, seminarios regionales, selección y clasificación, reclutamiento, socialización y caracterización y finalmente fase de replicación. En la actualidad, los agricultores seleccionados están recibiendo capacitaciones sobre el software SIGAP, que es un sistema de información agropecuaria para pequeños y medianos productores, donde son registrados los datos socioeconómicos, agrícolas, comerciales, pecuarios y crediticios. Inicialmente de 75 municipios del departamento, hasta el momento, Fúquene, Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Lenguasaque, Tausa, La Vega, Vergara, Albán, Útica, San Francisco, Chaguaní, Guayabal de Síquima, San Juan de Río Seco, Vianí, Beltrán, Subachoque y Faca ya han sido capacitados sobre el manejo y el soporte del SIGAP. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el mayor general Juan Pablo Rodríguez Barragán, jefe de Operaciones Especiales del Ejército, y el brigadier general Gabriel Hernando Pinilla Franco, comandante de la 13ª Brigada del Ejército, recibieron de manos de la Asamblea Departamental la condecoración Policarpa Salavarrieta, distinción que se entrega a quienes aportan al bienestar de los habitantes y al buen nombre de Cundinamarca. Álvaro Cruz, mandatario departamental, destacó el reconocimiento que hizo la Duma a los altos mandos militares, quienes con su decidido trabajo y compromiso han logrado consolidar la estrategia de seguridad para el centro del país. En su intervención, el gobernador expresó su agradecimiento con el general Juan Pablo Rodríguez, porque debido a su gestión, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aceptó realizar el Acuerdo para la Prosperidad en el municipio de Apulo, encuentro que permitió la asignación de recursos importantes para garantizar la calidad de vida en Cundinamarca, objetivo de la administración departamental. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, la política de seguridad alimentaria planteada con el Consejo de Política Social Departamental por el gobernador Álvaro Cruz Vargas debe mirarse desde el ámbito regional, es decir, debe trabajarse en alianza con Bogotá. No debe pensarse solo en la producción de alimentos, sino garantizar el abastecimiento a todos los sectores de la población y mejorar los indicadores de gestión, los cuales estarán inmersos en el plan de desarrollo, sostuvo Cruz Vargas. En este contexto, que expone el gobernador, la política de seguridad alimentaria establece como prioritario trabajar por la disponibilidad, el acceso, el aprovechamiento biológico y la inocuidad de los alimentos. Teniendo en cuenta estos conceptos, el departamento trabaja en el fortalecimiento del sector agroindustrial, en mejorar el precio de los alimentos, desarrollar centros de producción y acopio, así como organizar la demanda de alimentos. En esa dinámica también se trabajará en promover estilos de vida saludables y promover el programa de lactancia materna, Mis Primeros 180 Días de Vida, el cual fortalecerá la alimentación de las madres gestantes y lactantes, pero cada una de estas acciones serán insuficientes si no se mejora la calidad del agua. Por esta razón, las Secretarías de Salud y Desarrollo Social liderarán la entrega de filtros de agua a las instituciones que atienden a la primera infancia, así como a sus respectivos hogares. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. 280 productores agrícolas y agropecuarios de Cundinamarca son capacitados en sistemas de contabilización de datos, estrategias de optimización del sistema ganadero y programas de formación biotecnológica de la producción bovina, gracias a un convenio entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo Rural. Con una inversión de aproximadamente 1.246 millones, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca y la Fundación Educativa para la Equidad y el Desarrollo Rural optimizarán los sistemas de producción ganadera, fomentarán biotecnología de reproducción bovina, especialmente en la colecta, clasificación, congelación y transferencia de embriones, y serán capacitados los profesionales del área agrícola del departamento. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Presentamos ahora la información desde Chocontá con William Fernando Valiente. Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días a ustedes y a todos nuestros amables oyentes. Podemos contarles que en el municipio de Chocontá se sigue realizando el cronograma de actividades de atención en salud y actividades administrativas que son lideradas en su totalidad por la Administración Municipal Chocontá, el cambio es progreso. El señor alcalde del municipio, doctor José Jaime Pinzón Riaño, el señor secretario de Gobierno, el señor secretario de Integración Social y todo su equipo de trabajo nos acompañaron el día viernes en el sector de Chingacío, Escuela La Nueva. Desde las 10 de la mañana en adelante se realizó actividades de promoción, prevención, atención en salud, que fue uno de los temas que más importancia le dio a la comunidad, ya que se prestó desde las 10 de la mañana y hasta pasadas las 2 de la tarde servicio de atención médica en la vereda con entrega de medicamentos. También la comunidad presente recibió importantes indicaciones en cuanto a temas de promoción, prevención, salud, y los menores de edad disfrutaron con las actividades que realizó el Instituto del Deporte y la Recreación, la Casa de Integración Social o Centro de Integración Social con su grupo de colaboradores, al igual que la Policía Nacional, la Seccional de Infancia y Adolescencia y Policía de Carreteras. De otro lado, podemos contarles también que en el municipio de Chocontá hemos vivido bastante el invierno que ha azotado al centro del país. Tanto así que el día domingo se vivió el desbordamiento del río Bogotá a su paso por el municipio de Chocontá desde el sector de Chingacío y gran parte del municipio, pues se vio afectado sobre todo los cultivos, las zonas de pastos, al igual que se tuvo el trabajo por parte del CLOPAP, el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de la comunidad con el fin de colaborarle a tres familias que se vieron damnificadas por la inundación y la pérdida en su totalidad de enseres, alimentos y demás. Estas familias reciben las ayudas de parte del municipio de Chocontá, que muy generosamente ha colaborado con ellos, al igual que una de ellas se encuentra alojada en el Instituto del Deporte y la Recreación, en una zona que se ha habilitado para cualquier dificultad que se presente en la ola invernal. Es así como el señor alcalde, como presidente del CLOPAP, ha hecho llegar un importante comunicado a los medios de comunicación con el fin de solicitarle a la comunidad que se ve afectada por deslizamientos, que observe algunas dificultades de pronto en las viviendas que se vieron inundadas el día domingo, para hacer el llamado pronto a los organismos de seguridad y a los integrantes del CLOPAP a fin de prestar la ayuda necesaria. Estas son parte de las noticias que les contamos a ustedes a través de Amigos de Chocontá 101.3 en Recorriendo Cundinamarca. Volvemos a nuestro máster principal con más información. Feliz día a todos ustedes, quien les reportó William Fernando Valiente. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Muy buenos días a nuestros amigos de Choachí Estéreo. Adelante con la información. Saludo especial para ustedes, Patricia y Víctor Manuel. Informamos desde Choachí Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio y la provincia de Oriente. Iniciamos contándoles sobre la importante labor que viene cumpliendo el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en este sector de Cundinamarca, pero muy especialmente en los municipios de Fomeque, Choachí y Ubaque. Sobre ese trabajo dialogamos con la subdirectora del Centro Agroecológico de esa institución en Fusagasugá, con Radio de Acción para los municipios de Oriente, Medina y Paratebueno, Marlene Pinzón. Bueno, en este momento en el municipio de Fomeque estamos adelantando un tecnólogo en salud ocupacional. Estamos atendiendo un grupo de agropecuaria, producción limpia, y estamos atendiendo a las empresas directamente en las necesidades que ellos han requerido. En cuanto a los cursos o carreras que se estén dictando, doctora. En Fomeque, específicamente, estamos en los que acabo de enumerar, y la proyección es a partir del mes de julio, en el último trimestre, que tenemos que acordar los nuevos titulados con el alcalde, teniendo en cuenta que ya ellos van a estrenar alcaldía y tenemos un espacio un poco más amplio para poder proyectar diferentes titulares. Pasemos al municipio de Ubaque. ¿Qué trabajo viene cumpliendo allí el SENA? En este momento arrancamos un tecnólogo en entrenamiento deportivo y está proyectado el técnico en sistemas. ¿Y en el municipio de Choachí, doctora Marlene? En el municipio de Choachí tenemos un apoyo muy gigante, muy grande por parte del señor alcalde y de la rectora del colegio, el Ignacio Pescador, donde en este momento ya tenemos bastante espacio y estamos adelantando dos tecnólogos en contabilidad y finanzas, estamos sacando un técnico en sistemas y estamos sacando técnicos en asistencia administrativa. Nos contó también la doctora Marlene sobre el éxito obtenido con la Semana de la Integralidad, celebrada en Choachí, con la participación de más de 400 aprendices, en donde se desarrollaron programas de interés, varias temáticas de orden estudiantil y social. Pasemos a otro ángulo informativo. Un breve resumen de su gestión como primera autoridad en el municipio de Choachí hizo el alcalde Carlos Alfonso Cotrino en lo que va corrido de su mandato. El burgomaestre indicó que, a pesar de las dificultades con que inició, ha podido hacer gestión en varios aspectos, especialmente en materia de recursos para el arreglo de la deteriorada maquinaria, con el fin de poderla utilizar en el mejoramiento de las vías y de esa manera hacer frente a la temporada invernal que se vive. El doctor Cotrino agradeció al Honorable Consejo Municipal el apoyo a su administración al evacuar los principales temas comunitarios. No es fácil iniciar una administración, hay muchas cosas por organizar, hay que adelantar muchas gestiones, estamos en el proceso de elaboración del plan de desarrollo y pues también tenemos dificultades porque como tenemos tan poco personal trabajando en la alcaldía, nos ha tocado duplicar nuestros esfuerzos para poder cumplir con todas nuestras obligaciones y para poder cumplir con las expectativas de la comunidad. Iniciando la administración, son innumerables los informes que debemos rendir a las entes de control, a la Contraloría, a la Contaduría General de la Nación, al Departamento Nacional de Planeación, a Planeación Departamental, y pues eso nos quita bastante tiempo y por eso dificulta o limita de alguna manera la gestión de la administración. Sin embargo, hemos hecho alguna labor bien importante a pesar de las limitantes que nosotros tenemos. Somos conscientes que el municipio, como la gran mayoría de municipios del departamento y del país, tiene graves problemas en materia de la red vial por el invierno del año inmediatamente anterior, los problemas que nos dejó y obviamente por las consecuencias que nos está dejando el actual invierno, cosa que nos preocupa bastante a la administración. Máxime cuando en este momento tenemos pues todo el banco de maquinaria totalmente dañado, solamente no funciona la volqueta, la demás maquinaria pues ya estamos en un proceso de contratación para arreglarla, para la reparación, que pues nos toca empezar desde comprar las llantas y hacer la reparación, que según el dictamen de un técnico que vino y pudo verificar el estado de la maquinaria. Este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Choachí FM Estéreo con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Trabajar por los 35 municipios que tienen los porcentajes más altos de necesidades básicas insatisfechas. Acelerar los planes departamentales de agua. Revisar el manejo de residuos sólidos. Fortalecer el programa de mejoramiento de vivienda rural y pisos dignos. Y comprar 2 unidades médico-odontológicas para recorrer los lugares más apartados. Fueron los puntos priorizados por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en el Consejo de Política Social Departamental. En la reunión, el mandatario resaltó la importancia que tiene este encuentro, que agrupa a un porcentaje importante de los secretarios de despacho e identifica las principales necesidades y esfuerzos a seguir para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento, objetivo prioritario que se ha impuesto su administración y donde uno de los puntos prioritarios es avanzar en la política de seguridad alimentaria, tema prioritario en la agenda del Consejo de Política Social que lideran las Secretarías de Desarrollo Social y Planeación Departamental. En Girardot, sala de redacción, el operativo que se cumplió en esta ciudad con el apoyo fluvial de 2 lanchas policiales es el resultado de 45 días de investigaciones, explicó el comandante del Distrito de Policía, coronel Álvaro Ramírez Roldán. Entregaremos a 2 personas una recompensa por la información que nos llevó a desarticular los grupos de delincuentes que operaban en la 15, sector catalogado como el más peligroso de la ciudad y ahora controlado tras este operativo, dijo Ramírez Roldán. Por su parte, el alcalde Diego Escobar Guinea aseveró: fortaleceremos el fondo de recompensas con el objetivo de fomentar la denuncia de la comunidad de hechos delictivos que nos lleven a éxitos, como el de la captura de esta banda que operaba en un sector popular de Girardot. En Girardot, sala de redacción. Uno de los golpes más grandes contra las bandas delincuenciales que operan en la ciudad propinó la policía en las últimas horas al lograr capturar a 11 personas, entre ellas 4 mujeres, quienes, según las autoridades, se dedicaban al hurto y al microtráfico de estupefacientes. El operativo que se cumplió en la zona conocida como La 15, donde llegaron cerca de 60 efectivos de la policía, quienes con el apoyo de la fiscalía adelantaron varios allanamientos, lográndose incautar decenas de dosis de marihuana y bazuco. En las casas allanadas se encontraron un computador, una motocicleta, armas de fuego y dinero en efectivo, producto de la venta de los alucinógenos. En Cajicá, sala de redacción. Para mejorar la calidad de la educación en este municipio, el gobierno municipal presentó el pasado viernes la alianza entre la administración, la Universidad de los Andes y varias fundaciones. La iniciativa promovida por la Fundación Cavelier Lozano y la Alquería partió de la necesidad de establecer un programa de mejoramiento integral de la educación, el cual parte de 2 acompañamientos, uno pedagógico a través de la formación de docentes y otro administrativo en la construcción de indicadores de calidad y en el mejoramiento del clima institucional. Como parte del proyecto, se encuentra la posibilidad de articular la educación media y media vocacional con la capacitación tecnológica a través de convenio con el Politécnico de La Sabana, logrando que los jóvenes no solo salgan bachilleres, sino técnicos en algún área y así poder continuar con su formación profesional. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. En su escasa sala de redacción, el anhelo de por lo menos 116 familias de los estratos 1 y 2 del municipio de Suesca era encontrar un lugar donde pudieran respirar aire puro y alejado del ruido de Bogotá. Sin embargo, esa felicidad duró poco más de una década, hasta que llegó hace 4 años Cementos Tequendama a la zona. Este lugar era un paraíso rodeado de vegetación y de animales, dijo Marlene Zapata, una mujer residente en la urbanización Farallones, que hoy se sienten amenazados por el ruido y el hollín que cubre todo en sus casas. Por las noches es difícil conciliar el sueño porque los hornos están prendidos y de vez en cuando se oyen explosiones, afirmó María Tafur, una más de las afectadas. A la comunidad también la inquieta que la cementera produzca contaminación ambiental. No respiramos aire puro, se siente el olor a azufre y el ambiente es denso. Nos enfermamos con frecuencia de gripa, aseguró Miguel Ángel Torres, habitante del municipio desde hace más de 20 años. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Ahora vamos a conocer las noticias más importantes en Tabio. Andrés Santiago Lozano en Huayca Estéreo. Buenos días. Buenos días, Víctor Manuel y Patricia, y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Los saluda Andrés Santiago Lozano desde Radio Huayca Estéreo 88.3 FM en Tabio. Empezamos con la información. Radio Huayca Estéreo 88.3 y los estudiantes de noveno semestre de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, Natalia Preto, Diana Ladrón de Guevara y Carlos Ander Rincón, trabajan en la creación de la franja infantil para la emisora. La Hora del Parche es un programa radial dedicado a los niños, niñas y jóvenes del municipio de Tabio, en el cual se abrirá un espacio para que puedan interactuar con las problemáticas de su comunidad. Un lugar destinado al debate, la opinión, el aprendizaje y la creación de sueños mediante escenarios lúdicos de comunicación. La franja infantil contará con 5 secciones, tales como Patrullando, El Recreo, Comentando, La Historieta, El Debate, Exprésate, entre otras, donde los niños y niñas tendrán la oportunidad de hacer entrevistas, reportajes, mostrar su talento y divertirse en las capacitaciones brindadas por los estudiantes de comunicación social, como nos cuenta Natalia Preto. Así es, Santiago, y es que definitivamente estamos convencidos de que los niños no son el futuro, ellos son el presente. Y es que a Tabio está llegando un parche que dará mucho de qué hablar. Bueno, pero antes de darles otro adelanto, les comentamos a todos los oyentes que desde hace 4 meses los niños de Tabio se están preparando para ser todos unos reporteros, locutores, periodistas y muchísimo más, porque ahora ellos tienen el micrófono para hablar. Así que muy pendientes todos los ciudadanos, porque tal vez en menos de lo que se espera estarán siendo entrevistados por alguien de 12 años, quien quita que sea su hijo. Y es que estamos contando ya el tiempo para La Hora del Parche, el nuevo programa de Radio Huayca Estéreo. Pero bueno, este es solo un adelanto. Hola amigos del Parche, queremos saludar muy especialmente a los seguidores del mejor programa de la radio infantil comunitaria. Y como siempre, el programa hoy va a estar buenísimo. Tenemos la entrevista, el recreo, la pregunta del día y la historieta. Y no te olvides de las encuestas de la semana, porque las opiniones de los niños también cuentan. Y seguimos acá en La Hora del Parche. Y como la opinión de los niños también cuenta, en esta semana les preguntamos a nuestros amigos de Tabio para qué tienen talento. Claro que sí, démosle la bienvenida a Pepinito Pérez. Aunque uno de los nombres jamás se debe reír, ¿no? Para que ustedes lo tengan presente. Yo me puedo llamar Cucaracha Estripada, pero ustedes no se pueden reír. ¿Listo? Si no, bienvenida a Cucaracha Estripada. Ya estamos próximos a empezar. Esto fue creado con el fin de generar la participación de niños, niñas y jóvenes con el objetivo de que actúen como multiplicadores de información y agentes de cambio social en su entorno. La Hora del Parche será emitido todos los sábados de 9 a 11 de la mañana a partir del próximo 26 de mayo. Esta es toda la información por hoy. Desde el municipio de Tabio les habló Andrés Santiago Lozano. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Y a esta hora le damos la bienvenida a nuestro productor Elkin Parra Chávez, quien nos tiene la nota musical de hoy. Calma esta pasión, haz con mi alma la más linda flor, para que nunca se acabe este amor. Toma la llave de mi corazón, entra en mi pecho y calma esta pasión, haz con mi alma la más linda flor, para que nunca se acabe este amor. Muy buenos días, señoras y señores, llegamos al noticiero de Recorriendo Cundinamarca en la parte de farándula. Hoy tenemos la presencia de un artista nuevo, muy juvenil, que se proyecta como uno de los grandes valores de la música popular. Estamos aquí con Brian Steven Muñoz Ortiz. Brian, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. ¿Cuántos años tiene Brian? Yo tengo 16 años. Bueno, está como de moda lo de Pipe Bueno, de otros artistas que están saliendo como a relucir muy jóvenes. ¿Por qué? ¿De dónde nace el gusto hacia la música popular? Pues a mí la música popular me empezó a gustar desde muy pequeño por mi familia, que son de Caldas, entonces crecimos más que todo con la música popular. A mí me gustó mucho porque la música popular es muy versátil, entonces muestra muchas facetas en lo romántico, en la balada, en el despecho, entonces eso fue lo que me gustó y por eso quise hacer música popular. Ahí estamos escuchando de fondo este tema que va a llegar a todas las emisoras y es Te Quiero Amar. ¿Es composición de quién? De don Norberto Rivero, es un compositor también de Giovanni Ayala. De algunas canciones, como Noche la escribí, De que te las picas. Y pues gracias a él que me dio esta letra, Te Quiero Amar, queríamos empezar con una canción que hablara del amor y pues lo logramos con esta canción. Perfecto. Brian está radicado ¿en dónde? En Bogotá. En Bogotá, todo se está moviendo a través de su manager, sus empresarios, que ya están moviendo todas las fichas para que sea ampliamente conocido a nivel de nuestro país y si se puede en el exterior, porque con esa juventud que usted tiene, con ese gusto y esas grabaciones espectaculares, pues yo creo que empiezan a gustar a la gente. Sí, señor, gracias a ellos hemos logrado hacer un trabajo pues largo. Llevamos poquito tiempo trabajando, pero lo poquito que hemos hecho ha sido muy grande. Entonces pues hemos logrado sonar a nivel nacional fuertemente en Girardot, en Fusa, en Melgar. Hemos estado también en emisoras y pues lo que falta por hacer es promocionando las canciones. Perfecto. Brian, ¿descendencia de músicos? No, señor. ¿Nada, nada? Nada, nada. La familia cero músicos. Pues mi mamá tiene voz, sí, y canta la casa y tiene una voz muy hermosa, pero no. Hasta ahí no. Profesionalmente vas. No. Perfecto. ¿Proyectos, Brian? Pues seguimos trabajando con esta canción y pues viene una canción que se llama Por Ti. Ya después de esta canción que habla de amor, quisimos sacar una más de despecho y logramos esta canción que se llama Por Ti. Pues es una canción que tiene una fusión con bachata. Entonces queremos mostrar esa canción, oxigenar un poco la música popular y mostrar una faceta diferente. Y pues es una canción que quedó muy bien hecha, con una producción muy buena y pues esperamos que sea el gusto de todos ustedes. Esto es una nueva figura de la música popular, Brian, que se proyecta, como lo dije inicialmente, como uno de los grandes valores de la música popular en nuestro país. ¿A qué teléfono se pueden comunicar, Brian, para contratos, ahora que se vienen las épocas de ferias y fiestas, de presentaciones artísticas? Sí, claro que sí, el teléfono 300-819-4497 o 315-331-4690 y en las redes sociales para que los que quieran estar más pendientes de Brian, en Twitter como @BrianPopular o en Facebook como BrianOrtiz13@hotmail.com y la página principal, la página web www.brianmusicapopular.com. Veo que usted dice Brian, se escribe Brian. Brian. Correcto. Esto es porque de pronto la gente va a escribir Brian en el correo y no lo van a encontrar por ningún lado, ¿no? Sí, todos los correos que acabo de dar se escriben Brian, @BrianPopular es el Twitter. ¿Y de dónde salió ese nombre artístico? Ese es nombre de pila y nombre artístico, yo me llamo Brian Steven. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias a través de estas 25 emisoras que proyectamos a nivel del departamento de Cundinamarca, la red RECO, y el saludo para todas las emisoras del departamento. Sí, claro que sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por el apoyo, y un saludo para toda la gente que nos está escuchando y para que sigan más pendientes de las canciones de Brian y de lo que viene más adelante con los videos de las canciones y los éxitos que vienen más adelante. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Víctor Manuel, gracias por su compañía. El día de mañana celebramos el Día del Trabajo. Correcto, Patricia. Entonces, feliz descanso para toda la gente que labora en Colombia. Feliz festividad. Y nosotros regresaremos pasado mañana a la hora acostumbrada. Llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su sintonía. El próximo miércoles nuevamente estaremos con las noticias del departamento. A todos ustedes una muy feliz semana. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra, y acompañándoles en el inicio de la semana Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.